que es el 4 de septiembre, es el Día Nacional de los Inmigrantes. Pero como toca un domingo, nos resulta más factible hacerlo un sábado para que puedan participar nuestras autoridades acá de nuestra ciudad, de la comarca, de Patagones, para que realmente tenga un sentido de reconocimiento a los inmigrantes y también de festividad. La Asociación de Colectividades, a la cual represento, como todos los años, organiza la gran fiesta de los inmigrantes. El día 3 de septiembre organizamos el acto protocolar que se va a realizar aquí en el Centro Cultural, en la Sala Mayor, donde se presentarán las colectividades que conforman la asociación de nuestra ciudad. Las palabras alusivas, el reconocimiento que depende de migraciones, si es que hay inmigrantes con 30 años de residencia aquí en nuestra zona. Una vez finalizado el acto, comenzamos con el acto artístico, que está conformado por las distintas colectividades. Y eso también es muy importante, porque ahí podemos ver cómo es la cultura de cada uno de los países, en lo que ellos nos presentan, en sus bailes, en las distintas danzas con su música, que es importante, y también en su vestimenta. Yo siempre digo que la vestimenta de cada uno de los países, lo mismo que del nuestro, tiene su significado. ¿Por qué se visten? Porque habla de la sociedad, habla de los momentos sociales que vive cada región y cada país. Entonces es fundamental poder apreciar eso, porque es muy significativo para cada país, lo mismo que para el nuestro, con la vestimenta típica, que es hermosa, y bueno, también el resto de las colectividades quieren presentarse de esa manera. El día 4 es el Día Nacional del Inmigrante. Ese día realizamos en la Catedral de Viedma, a las 20:30, la misa en homenaje a los inmigrantes. Así que desde ya, por este medio, invito a la población o los que quieran acompañarnos en este momento tan importante para reconocer y agradecer a los inmigrantes que han venido a nuestra zona hace muchísimos años, que es lo que le dieron esta forma que tenemos actualmente, esta comarca tan, tan importante, Viedma, Patagones, Guardia Mitre, hasta podríamos decir Conesa y San Antonio. Aquellos inmigrantes que vinieron en esa época, en momentos duros, sin medios realmente para realizar sus tareas, sin embargo, siempre han puesto su trabajo, su sacrificio y su esperanza en poder tener mejor bienestar. Y creo que lo lograron, y yo creo que esto es importante para las generaciones actuales y las futuras. Quizás, no sé si lo que voy a decir realmente es lo que yo siento, es algo importante poder transmitirle, porque fue un ejemplo en cuanto al trabajo, en cuanto a la cultura, en cuanto a la parte social. Siempre se han luchado y han tratado de reunirse y compartir no solamente una determinada colectividad, sino en aquellos tiempos, yo recuerdo, se juntaban los alemanes, se juntaban los croatas, los italianos, y se juntaban en distintos lugares. No había lugares sociales de edificios como hay ahora para reunirse, sino que se reunían en sus chacras, en sus lugares, y con todos los idiomas atravesados, pero cómo se entendían y disfrutaban de ese momento de, social. Y entonces yo creo que es importante, porque yo lo he vivido, entonces por eso lo quiero transmitir. Después el domingo 11 es el patio de comida. Bueno, este es el Zoom de la organización de este festejo para el Día de los Inmigrantes. Y es una de las actividades muy esperadas para por sí, la comunidad. Sí, totalmente, totalmente. Y esto ya como que está tan afianzado el patio de comida en nuestra ciudad como que ya tiene raíces firmes y bueno, y seguir cultivando esas raíces para que continúen y también para que se vayan sumando otras colectividades, porque en nuestro medio hay muchas otras colectividades, no solamente las 17 o las 18 que conforman nuestra asociación, hay muchísimas otras. Y por ahí yo las invito, sí, vamos a ir. Bueno, hay que tomar la decisión, tener coraje, porque no es nada difícil. Me parece que sería importante que fuera mucho más grande, porque nuestra ciudad y nuestra comarca ya es muy grande. Y entonces se pueden ofrecer y se pueden hasta enseñar determinadas actividades que han tenido los inmigrantes, que para nuestro medio me parece que es algo muy importante. ¿Cómo han terminado las actividades, el tema del acto de apertura, el tema de lo que va a ser el domingo, el patio de comida, que por ahí es lo más importante, lo que va a hacer la gente? Bueno, yo a través de los medios invito a la población en general, tanto de nuestra ciudad como de Patagones y bueno, a que participen de este evento. Si son gustosos de ir al patio de comida, bueno, muy bien, para que disfruten y prueben los distintos platos que ofrecen las distintas colectividades. También pueden ir y sentarse y mirar y escuchar, que también pueden pasar un momento muy lindo. Pero este año queremos, no solamente, bueno, el patio de comida se vende, se terminó la comida y todo el mundo se va. Organizar un patio de comida, esto lo digo para que se difunda por todos los medios, es muy complejo por distintas razones, porque a veces no están los espacios adecuados para poder hacer las diferentes comidas. Algunas comidas serían muy importantes, que son comidas calientes, pero si no tenemos el espacio, no tenemos el lugar físico para prepararlas, es complicado. Pero de todos modos, hacemos esfuerzo y tratamos de que haya variedad de comidas típicas. Tanto los italianos, los alemanes, los vascos y los croatas y el resto de las colectividades. Así que va a haber una variedad importante de platos para que realmente la comunidad pueda acompañarnos, puedan disfrutar. Y después que termina, digamos, el patio de comida a partir de las 15 horas, también va a haber un espectáculo artístico a cargo de las colectividades, y no de las colectividades, sino aquellos que quieran ir a disfrutar de la música, quieran presentar sus bailes que no son específicamente de las colectividades, pueden ir las distintas peñas, pueden ir el que quiera bailar, el que quiera bailar tango y mostrar el 4x4, que es tan importante, no solamente las danzas de las colectividades, sino también nuestra música, que también es importante para que compartan con nosotros lo que es nuestras tradiciones, nuestra música y bueno, y que todos puedan pasar un lindo momento.